chupete grande, un sonajero de coco y saber cantar un poco para dormir, para dormir, para dormir a un elefante, para dormir, para dormir a un elefante. Llevamos a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, te acomodamos bien la almohada. Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante. Para dormir, para dormir, para dormir.